nada guapo, pero siempre te lo encuentras por ahí con dos o tres cuerazos. Ay, qué tipo tan certudo es el guachín. Y a mí nadie me hace caso. Flaco, chiquito, borracho, moreno, algo chanta, si es ese guachín. Flaco, chiquito, borracho, sonrisa de ventana, si es ese guachín. Que le ven, que le ven, que corren como enjambre. Que le ven, que le ven, cuando llega al baile. Que le ven, que le ven, que corren como enjambre. Que le ven, que le ven, cuando llega al baile. Muchos empujones, arañazos, cachetadas y patadas sufren por ese guachín. Ellas se pelean y discuten solamente una pieza, pero con ese guachín. Pero no sé, no sé qué le ven. Aunque no es nada guapo, pero siempre te lo encuentras por ahí con dos o tres cuerazos. Ay, qué tipo tan suertudo es el guachín. Y a mí nadie me hace caso. Flaco, chiquito, borracho, moreno, algo chanta, si es ese guachín. Flaco, chiquito, borracho, sonrisa de ventana, si es ese guachín. Que le ven, que corren como enjambre. Y que le ven, cuando llega al baile. Y que le ven, que corren como enjambre. Y que le ven, cuando llega al baile. Muchos empujones, arañazos, cachetadas y patadas sufren por ese guachín. Ellas se pelean y discuten solamente una pieza, pero con ese guachín.